Una realización de Cerebros Producciones. Zona Límite. Donde la línea entre el bien y el mal nos permite estar en un lugar de alto riesgo. Donde la línea entre el bien y el mal nos permite estar en un lugar de alto riesgo. Donde el error no es solo una palabra. Donde la guerra no es una opción. Donde la música no es solo un conjunto de letras. Zona Límite. Donde la línea entre el bien y el mal nos permite estar en un lugar de alto riesgo. Donde el error no es solo una palabra. Donde la guerra no es una opción. Donde la música no es solo un conjunto de letras. Y donde el amor por una persona nos permite estar del lado correcto. Un momento. Lo quiero felicitar. Aldo, Aldo, Aldo. Bueno, argentino. Zona Límite. Basta de tanta rebeldía. Acorde mayor. El rincón del autor. Oye, Max. La consigna del día. Las noticias siempre tienen un lado positivo. On. El parásito cibernético. El loco. Zona Límite. Mi bendita historia. Imágenes en la zona. La zona deportiva. Un espacio de cuidado. Hola, soy Matías Ibáñez y te espero para compartir mis temas este viernes a las 23:30 horas en Zona Límite por 103.5. Gracias. Quiero estar siempre a su lado. Probaste tantas cosas. Proba con nosotros. Zona Límite. Bueno, yo diría que yo tengo que saludar primero porque me corresponde por mi antigüedad, porque yo soy una persona. ¡Cállese la boca! ¡Usted va a saludar! ¡Yo tengo que saludar primero! ¡Yo que estoy al frente del país! ¡Usted se la boca! Algo muy particular. ¡Vótenme! ¡Porque no los voy a defraudar! ¡Fiera! ¡Deja de mentir! Tienen 5 minutos para abandonar la casa. Algo muy particular. No te muevas de tu radio. En un momento regresamos. Hasta aquí llegamos. Y esperamos que no solo te hayas divertido e informado. Esperamos mucho más. Y recuerda que el programa por hoy se acaba. Pero tú estás siempre dentro de la zona límite. Es tu decisión de qué lado estás. Es tu decisión. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Es tu decisión, es tu decisión. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Una realización de Cerebros Producciones.